pero después, cuando termina el cuatrimestre, leen a los autores en su totalidad un libro, por ejemplo, de un autor representativo de la teoría crítica, como podría ser Hume, como podría ser Apple, como podría ser Freire. Cuando lo leen entero, se dan cuenta con más profundidad de cuál es su pensamiento, y además eso permite la comprensión más profunda del pensamiento de esa teoría. Bueno, ¿qué nos proponemos? Lo primero que tendríamos ahora que empezar a plantearnos es ¿qué nos proponemos con esta asignatura? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de la asignatura? En primer lugar, deberíamos decir algo que parecería obvio, pero no es tanto, que si bien cuando uno dice teoría, pareciera que está ya, lo que está físico, digamos, fuera de este mundo, de esta realidad. Pero en realidad, a lo que se aspira con esta asignatura, es que con los elementos teóricos que ustedes adquieren, puedan justamente pensar esa realidad y poder interpretarla. Con esto quiero decir, si yo soy docente, que la problemática que se me aparece en la práctica cotidiana pueda ser interpretada y entendida a partir de los marcos teóricos. Con esto ya queda planteado otro objetivo importante. No podemos separar teoría y práctica. A lo largo de la historia de la humanidad, desde los griegos, justamente una de las cosas que aparece es la separación entre la teoría y la práctica. ¿No es cierto? Uno es el que piensa, que elabora las ideas, y otro es el que las ejecuta, que las lleva a la práctica. ¿No es cierto? Bueno, por ejemplo, los griegos, si nosotros pensamos en Platón, en Aristóteles, bueno, los filósofos no pueden elaborar, porque se dedican a pensar. Ellos son los que producen un pensamiento. Esto, lógicamente, desde una sociedad esclavista, donde estos piensan y el 80% de la gente trabaja. Desde aquí y a lo largo de la humanidad aparece bastante separado lo que puede ser teoría y práctica. Y esto ha sido, digamos, algo que ha perjudicado, que perjudica profundamente el avance de la teoría y también el avance de la práctica. Porque mientras nosotros pensemos lo que querramos, pero no lo llevemos a la práctica, puede ser un pensamiento muy revolucionario, por ejemplo, pero si no lo llevo a la práctica, no puedo seguir pensando, ¿qué problema? El problema es cuando ambas cosas, pensamiento y práctica, es decir, lo que yo pienso y lo que actúo, están coordinados. En ese momento es cuando, de alguna manera, se torna peligroso, porque significa que yo ejecuto, no solo interpreto, sino que transformo esa realidad. Y por eso ha sido muy interesante mantener separado teoría y práctica, no solo en esta ciencia, sino en otras. Y este es uno de los grandes problemas que afronta la pedagogía en este momento. Ustedes lo van a ver en distintos autores, y lo vamos a ver cuando hagamos las reflexiones epistemológicas, que justamente uno de los temas centrales de discusión en este momento es justamente la articulación entre teoría y práctica. Esto nos pasa a nosotros. ¿No se puede fumar en los lugares? Se está habilitando, diría. Bueno, entonces uno de los objetivos va a tener que ser que nosotros podamos de teoría y práctica. Y desde ahí es que también nuestra materia está planteada de esa manera. Cuando ustedes trabajen acá con la persona que no respeta organizaciones van a hacer trabajos en campo, trabajos de los cuales van a recoger una cantidad de elementos y lo van a ir interpretando de acuerdo a las distintas teorías. O sea que pretendemos que no estén desarticulados los teóricos y los prácticos. O sea que los teóricos a ustedes les sirvan para el trabajo de campo que van a realizar. Puedan ver, por ejemplo, qué vinculaciones hay entre una teoría y otra, y de qué manera algunos autores, inclusive nosotros no podríamos clasificarlos o encasillarlos dentro de una teoría. Si yo puedo poner un ejemplo cualquiera, la INEC se lo clasifica en general, o se lo clasifica como dentro de la escuela nueva, que es una de las corrientes de la obstetricia. Pero a veces se paraban todos los pelos cuando le decían que era la escuela nueva. Y justamente él llama a su movimiento, a su corriente, escuela moderna, porque busca diferenciarse de la escuela nueva. Pero después, cuando nosotros empezamos a estudiar el autor, vamos a ver que con todas las diferencias que pueda tener con respecto a la escuela nueva, sin embargo, aparecen componentes de esa escuela. Lo que quiero decir es que siempre que ustedes encuentran clasificaciones, o en determinado momento vamos a hacer inclusive acá unas clasificaciones, es simplemente lo que tienes de ubicarnos dentro de toda la heterogeneidad, decir, bueno, a ver, ¿dónde clasifico esto? Me sirve para ubicarme. Pero después, yo no puedo tener clasificaciones críticas, porque se me va a escapar el modelo de la puro. Claro, exactamente. Entonces yo puedo de repente decir, bueno, esto se aproxima acá, pero de repente aparecen ideas de este mismo autor que se salen de ese mar. Entonces la clasificación me sirve en general como para que se unique, pero podamos saber nosotros cómo de repente se nos escapan de esa clasificación. A lo largo de todo el desarrollo del programa vamos a ver siempre la contraposición que será entre lo que puedan ser las escuelas funcionalistas, que ustedes ya han visto algo de eso en otras asignaturas, y la teoría crítica. Sin embargo, supongamos un autor como Dewar, que se lo clasifica dentro de la escuela nueva y que tiene un pensamiento funcionalista, de repente aparece en él ideas que tienen que ver con la teoría crítica. Eso es lo que yo les decía, que es difícil que nosotros, es más, hay autores de la teoría crítica, como por ejemplo un discípulo de Hume, que lo clasifica o lo pone como un teórico crítico. Y sin embargo, Dewar es un clásico funcionalista. Es un funcionalismo muy particular, pero funcionalista, incluso en su definición de educación. Entonces nosotros tenemos que ir viendo las distintas corrientes, la incidencia que han tenido y que han tenido incluso en el campo de la didáctica, en la expresión práctica, ¿no? La resolución de los problemas prácticos. Tenemos que ver nosotros, y esta es una cosa importante que la queremos plantear de entrada, que ustedes hagan de todos los autores una mirada desprejuiciada, porque de repente podemos pensar ya con lo que hemos visto de otras asignaturas y demás, y condenar la entrada del funcionalismo o el positivismo. Sin embargo, un autor en que nosotros vamos a ver algunas cosas como que surjan, podemos decir que hizo muchos aportes más allá del funcionalismo al desarrollo de lo que podría ser una sociología de la educación. Entonces, cuando yo digo miren desprejuiciadamente, vayan y lean con espíritu crítico, pero sin la condena de entrada. Es lo que vamos a presentar nosotros, y espero que nos salga bien, en el sentido de que lógicamente que cada uno está posicionado en algún lugar, pero no queremos ideologizar la asignatura, en el sentido que yo no tengo que venir acá a poner o a traer mi posición, sino que lo que tengo que hacer es poder brindarles todos los elementos para que ustedes tomen su posición. Entonces ustedes vean todo desprejuiciadamente, discútanlo todo, y eso va a ser mucho más productivo. Y nosotros tenemos este programa nuevo, este nuevo programa que se aprobó, se acaba de aprobar, donde hay incorporada, como yo les decía, una nueva unidad, que es la de la posmodernidad. Esa está puesta como segunda unidad. Desde ya les voy a aclarar que la vamos a dejar para el cierre, porque creo, esto nosotros lo habíamos discutido en algún momento con las compañeras de los trabajos prácticos, que cuando nosotros tengamos el pantallazo hecho a todas las convivencias del siglo XX, nos va a resultar más fácil poder trabajar el tema de la posmodernidad. Entonces lo vamos a dejar, a ver, acá figura como segunda unidad para el final, o sea, después que terminemos el desarrollo de esto. Bueno, ahora entonces nosotros vamos a ir planteando, y les voy a pedir que ustedes tomen nota para que ya vayan buscando materiales. Bueno, entonces vamos a ver brevemente cuáles son los contenidos de esta asignatura, para que ustedes ya vayan buscando los materiales. Si vamos a tener algún tipo de parte más, ustedes ya puedan también irnos trabajando. En primer lugar, yo les había dicho que nosotros vamos a trabajar los distintos autores con libros cortos. Somos absolutamente conscientes de las dificultades que hay de tipo económico con respecto a los autores, a la compra de libros. Pero en general, lo que hacen los alumnos es, pues, intercambio. Algunos por ahí se compra un libro, otro se compra otro, se lo van intercambiando. También se ponen en contacto con los compañeros del año anterior. Algunos facilitan los materiales, otros materiales se pueden conseguir en la biblioteca, y de repente algunos sacan fotocopias. La idea de la lectura de un autor en forma completa, o el libro completo, es que eso brinda un pantallazo mucho más fértil que cuando usted lee al autor fragmentado. De repente yo empiezo a leer un libro. El primer capítulo, esto no me quedó claro, esto no me quedó claro, lo otro no me quedó claro. Cuando yo llego al último capítulo, y eso nos pasa a todos, de repente cosas que aparecieron al principio se me aclara. Cualquier libro que ustedes adquieran de lo que vamos a señalar, cualquiera, es un libro, como podría decir, que no tiene desperdicio. Es decir, que esté dentro de su biblioteca, científico de la educación o de científico a nivel inicial, va a serle útil en cualquier momento. Y por otro lado, también tenemos, yo personalmente lo creo, que no es cuestión de llenar estantes en una biblioteca, pero que es una biblioteca mínima y sustanciosa, sustancial, hay que ir haciendo. Hay que ir, porque uno va en cualquier momento, saca de nuevo ese libro, lo relee o lo articula con otro, y las fotocopias por ahí quedan de aquí para acá, se pierden, y el libro es como un instrumento de estudio. De manera que cualquier libro de esos que ustedes adquieran les va a ser útil en cualquier momento, que no es ningún desperdicio. De todas maneras, ya les digo, hay distintas formas de ir intercambiando, y aquellos que ustedes no puedan ir, se traigo el libro y sacan las fotocopias que pueden. Bueno, entonces la unidad número uno, que es la primera, trabajamos teoría social crítica. Teoría crítica de la educación. En este lugar, lo de esta unidad ya le está diciendo algo, creo, ¿no? Yo, cuando podemos llegar a caracterizar la teoría crítica de la educación, que como pedagogo es lo que nos interesa. Pero en realidad, la teoría crítica de la educación, la teoría pedagógica crítica, surge de la teoría social crítica. Es decir, que previamente al surgimiento de la pedagogía crítica, ha habido una teoría social crítica que viene desde el marxismo. Entonces, dentro de esa teoría social crítica, nosotros vamos a ver, en primer lugar, la escuela de Frankfurt. Es un antecedente justamente de la teoría crítica. Porque podemos decir que dentro de la escuela de Frankfurt, que vamos después a caracterizar, hay autores que podrían ser calificados neomarxistas, que toman el marxismo clásico y empiezan a verle algunas debilidades y entonces hacen agregados. Por eso la escuela de Frankfurt se considera un antecedente de la teoría social. Este primer punto lo voy a desarrollar con unas frases teóricas, y no vamos a leer ningún autor en particular, en primer lugar porque ellos no trabajan en temas específicamente pedagógicos. Ahí tenemos autores como Adorno, autores como Habermas, autores que además son de difícil acceso, de difícil lectura. Entonces nosotros lo que vamos a tomar de la escuela de Frankfurt son aquellas ideas que después retoman los pedagogos. Pero no vamos a ir a ningún material fuente porque digamos que nos desviaríamos demasiado, nos llevaría mucho tiempo. Entonces la escuela de Frankfurt la voy a caracterizar yo para que después vean cómo se refleja en el pensamiento de los autores críticos. En el segundo punto de esta misma unidad, aquí sí ya trabajamos la teoría crítica de la educación, fundamentalmente a través de dos autores, que son Apple y Chile. Esto ya entra, digamos, directamente al tema de teoría crítica de la educación. En el tercer punto de esta primera unidad, nosotros vamos a ver lo que de alguna manera se conoce como los estudios etnográficos de la escuela. Y aquí vamos a estudiar a una autora, que es una autora argentina, y ha trabajado justamente a esos estudios etnográficos de la escuela en nuestro país, que es esta escuela. Latinoamericano. unidad, vamos a partir de una cifra que es de una autora que se llama Salamón. Esa se la veo preso. Salamón. Se llama Panorama de las principales corrientes de interpretación y de educación como fenómeno social. Esta es una pista que nosotros vamos a trabajar ya con los libros completos, pero de repente va a haber alguna pista que no es un capítulo suelto, sino es un artículo de algún autor que nos puede servir para ubicarnos. Esta, por ejemplo, cifra de Salamón es sumamente interesante porque en pocas páginas hace un planteo de lo que podría ser el funcionalismo, de lo que podría ser la teoría crítica, de lo que podría ser el reproductivismo. Entonces eso me permite, así en un breve pantallazo, irme ubicando. Y después de eso entonces vamos a ver por la pauta. Bueno. Dentro de esta onda tenemos Apple, como ya había dicho, que trabajamos en teoría crítica educacional, en el libro que se llama Educación y Poder. Este libro Educación y Poder es de la editorial Paidó. El libro de Apple, digamos, en esta primera unidad, es probablemente el que ofrezca más dificultades para su lectura. Es un libro denso, con mucho material, pero cuando uno hace el esfuerzo de leerlo, realmente tiene un pantallazo bastante importante de lo que puede ser el pensamiento de la pedagogía cultural. Así que este es un libro importante también. El otro es un libro de Chirú, que se llama Los profesores como intelectuales. También es de la editorial Paidó. Bueno, después de este meta, que era el tercer punto sobre la introducción etnográfica, hay un material, pero en realidad ese material no se consigue porque ella hizo los cordobitas que ella hizo los estudios etnográficos en escuelas de Córdoba. Hace ya bastantes años, pues ya se va ahí con México. Y yo les voy a justo Pelita con leer los tres primeros capítulos de este libro, que no están toda la experiencia y toda la extensión de esta experiencia, pero sí están los elementos fundamentales de su pensamiento, de lo que serían los estudios etnográficos, qué significa la etnografía en educación. Así que de eso, lo que comprendamos es lo que es la fotocopia. Y después tenemos a Freire en un libro que se llama Naturaleza Política de la Educación. Y también es de Paidó. Bueno, la unidad 2 que yo les dije a ustedes que figura acá en el programa que voy a dejar como unidad 2, que le vamos a dar al final. Se llama Modernidad y Postmodernidad. Y tiene cuatro puntitos. Los orígenes del pensamiento postmoderno. Modernidad y postmodernismo. el giro cultural. Modernidad y posmodernismo, dos puntos, el giro cultural. Y el tercer puntito, teoría de la posmodernidad. Y el cuarto, los interrogantes que se plantean en los actuales debates educativos. En la unidad 3 tenemos la corriente marxista de la educación. El punto 1 es el marxismo clásico. Radical a la sociedad existente. Este punto, lo mismo que el de la escuela trajo, lo voy a desarrollar yo, porque de alguna manera se refiere a lo que sería el marxismo clásico, Marx concretamente, y también si nosotros tomáramos un texto fuente o nos pudiéramos leer el Capital, podríamos ir a estar 3 años y no terminamos. Una vez que terminamos, estuvimos 2 años y llegamos al primer tomo. Entonces, por otro lado, si bien nosotros tenemos que tomarlo porque se va a ver reflejado en el pensamiento de estos autores, también es cierto que nos desviaríamos de lo que podría ser nuestro objeto de estudio, que en este caso es la teoría pedagógica. Nosotros vamos a hacer pantallazos que se generan mucho trabajo porque simplificar a los grandes autores, de repente, como uno quiere simplificar a Freud, por ejemplo, corre el riesgo en esa simplificación de distorsionar el pensamiento. Entonces nosotros vamos a tomar algunas ideas claves o básicas que son las que después ustedes van a ver que aparecen en Dibu, que aparecen en África, que aparecen en Freire. Así que de ese punto no tenemos ninguna bibliografía en particular. En el punto 2 tenemos a un autor que se llama Makarenko, Poema pedagógico, se consigue o se consigue en alguna librería de esas librerías de viejo, de esas que los libros se usan más, bueno, distinta. Entonces yo de este autor le voy a traer 3 o 4 capítulos. Porque el libro es como diría, como una especie de novela, donde él está contando toda la experiencia pedagógica y qué pasa con los chicos, las escuelas, hace un relato de ese tipo. Entonces nosotros vamos a tomar 3 o 4 capítulos de los que sean más significativos para que ustedes tengan una idea de cuál es su corriente pedagógica. Pero quizá es difícil de conseguirlo. De hecho, algún alumno lo ha conseguido, dice que no. No es fácil. El tercer punto de esta unidad número 3 es la corriente crítico-reproductivista. Ustedes seguramente habrán visto algunas cosas ya en sociología de la educación. Bueno, justamente dentro de la corriente crítico-reproductivista, nosotros vamos a tomar un autor representativo de esta, que es Althusser. Y en general lo tomaba porque justamente no se tomaba este autor, no se tomaba en sociología de la educación. Y porque además, dentro de los autores, de los críticos reproductivistas, hace una muy buena caracterización de todo y de esta corriente. La caracterización de los críticos, que tiene apenas 80 páginas y es baratito, pero sin embargo es muy sustancioso. Es muy sustancioso, caracteriza muy bien al reproductivismo y además en la última parte del libro también formula una teoría de la ideología, la teoría de la ideología. Entonces, el libro de Althusser se llama, esto que se puede conseguir es baratito, ¿no? Ideología y aparatos ideológicos del Estado. El libro de ideología que tengo que ver, que es yo. Sí. Ese libro es complejísimo, siempre sale del código, ¿entendido? No, pues sí, sí. Digamos que dentro de esta tercera unidad, este es el material que a de esta página es el que puede ofrecer mayores dificultades en su lectura, porque Macarenco es difícil, así que no tenemos, así como te decía, en la primera unidad lo más básico va a ser lo de AFI, en la segunda unidad, bueno, ahí tenemos un bloque de módulo, y en esta unidad lo que tiene más dificultad es Althusser. De todas maneras, en los teóricos, lo que yo pretendo es trabajar los ejes centrales que les sirvan a ustedes, de los 5 autores, que les sirvan a ustedes de guía para poder ir a una lectura que les sea productiva, digamos. Porque a veces uno también, en la lectura de todo un autor y todo un libro, puede perder cuáles son las ideas centrales. Entonces nosotros vamos a trabajar esos ejes centrales para que sea más accesible la lectura. Por ejemplo, en Althusser, que es de, ya digo, más que lectura, porque Althusser es un filósofo, emplea y tiene un, digamos que toda una cuestión muy axiomática en lo que plantea, puede, a veces, si uno tiene algún elemento previo, ser difícil el acceso. Bueno, con eso tenemos la tercera unidad. Después, ¿cómo? Ah, bueno, que yo tengo una nueva visión, pero sé que después salió otra visión. Esta es de nueva visión. Pero después me parece que salió de otra editorial uno más nuevo. Pero este es mismo. Este es el que consigue. crítica y la crítica antiautoritaria. Cuando de repente se intenta que la educación tenga un contenido científico. Y para ser científico tiene que poder ser experimental, tiene que poder trabajarse sobre distintas ciencias, y entonces la pedagogía aparece como más ligada a la filosofía, porque son distintas modas, distintos momentos. Y se desvirtúa el nombre de pedagogía. Y en este momento justamente se está volviendo a revalorizar la palabra pedagogía. Se van a ver que ahora empieza a aparecer de nuevo la palabra pedagogía. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, y eso no es casual, no es una casualidad. Creo que cuando yo digo ciencias de la educación, como bueno, yo empecé a estudiar por este tipo, en la década del 60, es cuando aparecen las carreras de ciencias de la educación. Y hasta entonces, ¿dónde estaba la pedagogía? Y estaba ligada a filosofía. O sea, filosofía y pedagogía, ¿no? Estaba ligada a un pensamiento metafísico. Cuando se habla de ciencia y educación, se pretende dar un estatuto científico, con una fuerte influencia del positivismo, ¿no? Hay una fuerte influencia del positivismo. Y ahí aparecen las carreras de ciencias de la educación que se van difundiendo por todo el país. Con esta cantidad de materias que yo les decía son fragmentos del objeto de esto. Ahora vuelve a revalorizarse el término pedagogía intentando dar unidad a eso que está fragmentado. Pero bueno, sobre esto volveremos, como digo, en la última punta. Bueno, entonces, acá en la crítica autoritaria, como dijo la compañera, que tiene que ver con el no inocismo, es fundamentalmente la crítica al autoritarismo dentro de la escuela, al normalismo. Entonces lo que se está planteando, yo dirijo mi propio aprendizaje, el proceso de aprendizaje a cargo de la ley. En este primer punto, igual que ocurre con otros, nosotros no vamos a trabajar específicamente a Roger. Yo voy a hacer también una breve referencia, porque ahí también nosotros nos aislaríamos mucho. Roger es un psicoanalista muy particular y trabaja fundamentalmente lo que tiene que ver con terapia. Entonces, lo que vamos a tomar de él justamente es esta idea de la no directividad, porque así como él plantea dentro del psicoanálisis, él critica al psicoanálisis clásico y a Freud, porque dice el psicoanálisis es directivista. Cuando yo tengo adelante a un terapeuta que me está haciendo una interpretación, está dirigiendo mi propia conducta. Y lo que plantea Roger justamente, por eso le digo lo plantea en el campo de la terapia, es que es el propio paciente el que dirige el proceso de su curación. Y por eso descarta la palabra paciente. Porque cuando yo digo paciente, quiere decir que estoy sufriendo la dirección de otro. Paciente es el que recibe la dirección de otro. Donde yo voy, el médico me medica. Él descarta la palabra paciente, porque dice que eso tiene que ver con el dirigente. Y pone otra que es peor todavía, cliente. El paciente es cliente, a ver cuántos mangos. Lo pasa a la educación. Entonces habla justamente de la educación basada en el alumno, ¿no? El alumno en que va a dirigir este proceso aprendizaje. Bueno, después en el punto 2, también vamos a mirar, tenemos un autor que resulta siempre muy simpático, que se llama Nin. Que crea una escuela en Sanskrit, por ejemplo, bueno, entonces acá tenemos a mí y la experiencia de Sanskrit. hubo por supuesto muchísimas críticas, mucho problema para decir, porque en un lugar como Inglaterra, en el momento en que él actúa como una escuela fuertemente elitista, autoritaria, por supuesto que su escuela recibe las mayores críticas. Entonces, peligra muchas veces, peligra de ser cerrada, ¿no? Ahora, él hace, como decía, se busca el máximo legítimo, tiene hasta un no legítimo, tiene hasta un alumno que empieza a ir a clase a los 17 años. Pero dice que eso es muy raro, que en general el chico puede deambular, incluso yo soy casi tóxico, que él tenía fracasos escolares, pero que a los 3 o 4 meses se abstiene de ir a clase y de hacer una tarea. Y él se basa en lo siguiente: a mí lo que me interesa es un niño feliz. Después, si es un carpintero, o si es un barrendero, si es un ingeniero, es absolutamente secundario. Es decir, otra vez vuelve acá el tema que esto está más basado en lo psicológico. Quiere una persona sana, una persona feliz, una persona creativa que pueda dirigirse a sí misma, y no le interesa tanto el aspecto intelectual. Aunque de la escuela sana sí salieron, porque él dice cuando el chico se lo deja con su propia elección y aparece su interés, porque le preguntan, ¿y cómo hace entonces para ingresar a la universidad si no fue a la escuela hasta los 15 años? Cuando aparece el interés, entonces allí el chico se prepara. Y muchos de los alumnos de están aquí, tienen éxitos en los ingresos, que son muy duros, muy elitistas, ¿no? Son exámenes fuertes. Sin embargo, lo mismo pasa con Macarenco. Con Macarenco también tiene mucha gente que de todas maneras accede a los estudios superiores. Bueno, más allá de las críticas que pueda tener más, es una experiencia muy interesante y de alguna manera un antecedente también. El libro del niño no lo vamos a leer completo tampoco, salvo que alguien tenga interés, es muy interesante, es el mismo estilo de Macarenco, ¿verdad? Por esa experiencia, yo también voy a traer algunas cosas. Hay gente que logra interesar mucho en el libro y se compra el libro bastante. Y después llegamos al punto 3 de esta unidad, donde se trabaja la pedagogía institucional, que vendría a ser realmente la corriente pedagógica que resume el no directivo. Porque todo lo demás que hemos visto son de alguna manera antecedentes. ¿Cuándo plasma todo esto? Y plasma en la pedagogía institucional. En la pedagogía institucional ya se define como escuela. Como escuela plantea el método de la autogestión pedagógica. Que la autogestión pedagógica justamente es el no directivismo. Yo dirijo mi propio proceso de aprendizaje. Y el método es este, es la autogestión. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar un autor, ¿sí?, bastante interesante, que es La Pasada. La Pasada es uno de, también de los clásicos. Aquí hay otros, están los Grossman y Vázquez, pero yo creo que en el libro de La Pasada, que justamente se llama Autogestión Pedagógica, en el libro La Pasada, Autogestión Pedagógica, está bien definido en los primeros capítulos, sobre todo el libro, cuáles son los pilares de la pedagogía institucional. Porque después, en los capítulos siguientes, él relata distintas experiencias de autogestión. Porque experiencias de autogestión a nivel mundial se hicieron muchas. Entonces hay distintos autores que relatan esas experiencias. Bueno, la un... día siguiente, que sería a las 5, vamos a ver educación tradicional y escuela nueva. Ah, me olvidé decir una cosa importante, que se tendría que haberlo dicho antes. Nosotros acá, en este programa, estamos planteando un análisis retrospectivo. Por eso recién al final vamos a llegar a la escuela tradicional y la escuela nueva. O sea, empezamos con lo que es la pedagogía hoy a través de la corriente crítica y vamos retrocediendo, por eso el análisis retrospectivo. Porque no sé, me dirían, tendríamos que haber empezado con la escuela tradicional y la escuela nueva que es surge justamente al principio del siglo, fin del siglo XIX, principio del XX. Entonces vamos yendo hacia atrás en el tiempo. Y otra cosa que también me olvidé decirle es que ninguna escuela y ningún autor puede plantearse sin una ubicación histórica, porque ninguna escuela surge por casualidad. O surge porque alguien se sentó y se le ocurrió esa idea. Surge por algún momento histórico concreto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la pedagogía institucional, de la pasada, esta gente tuvo una incidencia muy grande en el mayo francés del 68, donde se desafía a una institución muy rígida como es la escuela, la universidad francesa. Entonces, nada casual. Y la escuela nueva también surge como un desafío a los criterios de la escuela tradicional, que ustedes saben que con convenio y demás, nosotros vamos a centrar más en la escuela nueva y en la escuela tradicional, porque entendemos que ya en teoría uno usted tiene elementos de la escuela tradicional, porque han visto convenio, por ejemplo. Es el clásico, el libro, el autor que de alguna manera define a la escuela tradicional. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a ver educación tradicional y escuela nueva. En el primer punto, las características de la educación tradicional en distintos contextos históricos. Vamos a ver las distintas etapas de la escuela nueva. Y después de la escuela nueva vamos a tomar dos autores. La escuela nueva tiene 180.000 autores. Es una escuela que ha sido muy prolífera, sobre todo a nivel de aportes didácticos, desde la enseñanza individualizada, la enseñanza por el método Montessori, el método de trabajo en grupo. Bueno, sí, ¿cómo? El plan Dalton. El plan Dalton. Hay muchísimos autores que se podrían tomar. Nosotros vamos a tomar dos que nos parecieron muy significativos, distintos en su concepción. Uno es Dewey, material de estudio permanente. cursó la etapa de la teoría crítica de la educación, igual cayó en desgracia. Él tiene que discutir bastante para que se incorporara en el programa de la asignatura, con la profesora que estaba antes de ella. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en desgracia? Bueno, porque cuando surge la teoría crítica, el funcionalismo, no todo lo que tenga que ver con el positivismo, es un pragmatista. Ahora, tiene en el tipo un pensamiento muy profundo, el libro que ustedes van a leer se llama, aparte por lo que un científico de Brasil no puede conocer a mí, se llama Experiencia y Educación. Fíjense que notable, aquí le ha caído el cartón tipo el Suso, Convocación de Suso. No sé si lo conseguía, el libro de Experiencia y Educación se conseguía más en ningún lado. Y entonces yo tengo un viejo libro de la época en que soy maestra primaria, donde sí la escuela nueva tuvo mucho auge, digamos, tuvo incidencia entre la escuela, la escuela nueva. Y entonces se había publicado por la editorial Lozada unos materiales que eran muy precarios, unos libros, una colección de libros con todos los autores de la escuela nueva, o la mayoría de los autores. La recopilación la había hecho Lorenzo Luzuriaga, y ya me olvidé porque debe tener algún otro libro. Claro, como era muy barata la edición, que la compramos a 100 cuotas, entonces también era muy precaria, de manera que cuando empezamos a sacar de fotocopia con el material se les llegó por todos lados. Y es aquí que ahora, en este momento, se acaba de volver a editar en una nueva edición. Por esto que yo les decía antes, por ejemplo, autores como Peter McLaren, que es un discípulo de Sioux, sostienen que tiene pensamientos de la teoría crítica, más allá de que se lo ubique como un funcionalista. Entonces ahora vuelve a reaparecer la figura de Lingüe después de haber sido sepultado durante muchos años. De todas maneras, el libro que ustedes van a leer, Experiencia de Educación, es un libro chiquitito también, pero muy fructífero, así es. Porque él tiene un planteo con respecto a lo que puede ser la experiencia que es sumamente interesante. Ahí es donde hay parte de la teoría crítica, ¿no? Es decir, toda experiencia es educativa cuando, no me impides una nueva experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él está planteando un principio de continuidad que quiere decir que no para nunca esa experiencia. Si yo, por ejemplo, me estrecho contra la pared, ¿no? Y no dice, por eso hagas esto y te va a ir mal. Ahora, bien, chico, casi seguro que lo estoy igual. Entonces se estrecha contra la pared, pero eso no le impide una nueva experiencia, es decir, no lo frustra en esa continuidad de la experiencia, entonces esa experiencia es educativa. No es educativa cuando me frustra la capacidad o la posibilidad de seguir. Supongamos que ustedes tienen un problema amoroso, gran despiole, sufro mucho, me separo todo lo que quiera, pero eso a mí no me impide una nueva experiencia, entonces eso puede ser educativo, porque quiere decir que aún el fracaso, entre comillas, va a servirme a mí en la próxima experiencia, para saber qué tengo que hacer en eso, qué tengo que hacer. No sé si me explico, pero el concepto que él viene es muy fértil, porque implica entonces que yo estoy en un crecimiento continuado. y no para nunca a lo largo de toda la vida. Esto, es un concepto interesante. Bueno, pues, y el otro autor que vamos a ver, que es también muy interesante, es Kleiner. Digamos que tienden a preservar lo que ya está. Luis está planteando el otro componente, que es el de la utopía. El de la utopía significa desafiar eso que está dado, desafiar eso normativista. Entonces, el planteo, bueno, por un lado, la pedagogía tiene elementos de explicación, de normatividad también, pero tiene que tener el otro componente, y es el componente que tiende justamente a la creatividad, a los cambios. Y ahí terminamos, esta es la última unidad. Ustedes tienen acá en el programa una bibliografía complementaria, después en los ratos libres la pueden leer toda. Y acá, los trabajos prácticos, ya les dijo Susana hoy en qué consistían, los trabajos prácticos, justamente la idea es que esto que nosotros vamos a estar rozando los teóricos, lo puedan volcar ustedes en el análisis que van a hacer de los libros, en el análisis que van a hacer de las entrevistas a docentes, padres, entonces hay que poder articular las dos cosas, los elementos que vamos desarrollando en los teóricos, hay que poder ponerlos así. Una cosa que quería decirles es que nosotros vamos a tener un solo parcial. Este parcial es ¿cómo se dice? Es escrito. Y es tradicional, es un libro cerrado. Es autoritario. No, la idea era la siguiente. Por un lado, ustedes van a trabajar en equipo en los trabajos prácticos. Forman equipos y trabajan trabajos de campo que nosotros hemos planteado. Después, ustedes tienen un solo parcial, en general, sí, es archivo cerrado y es individual, pero que no es un parcial donde van a tener preguntas puntuales, sino más que nada de reflexión, de repente con respecto a un determinado texto, sacar algunas de sus características. Es más que nada de comprensión. Nosotros necesitamos que ustedes puedan interpretar las distintas escuelas, comprenderlas, poder conceptualizar, sacar los textos centrales. No es que le vamos a decir, hay que dijo tal autor en tal parte, no. Pero quiero decir que ese es individual, para que haya distintas instancias de. A veces hay gente que se maneja mejor en lo que puede ser oral, supongamos, y otra gente se maneja mejor en un trabajo escrito. Entonces, este es uno solo y va a ser aproximadamente en el mes de octubre, cuando tengamos las tres primeras unidades desarrolladas. Así que no creo que pueda ser antes de octubre o el fin de octubre. Es uno solo porque ustedes van a tener una calificación grupal en el trabajo práctico, en los dos trabajos prácticos. Así que van a terminar con estas tres notas. Y después, y a veces los trabajos prácticos salen muy lindos, porque dicen que los estudiantes son más y hacen cosas interesantes. Y después tienen un integrador que corresponde reglamentariamente, que lo pueden empezar a preparar hoy mismo. Sí, porque ese integrador consiste en los. No, pero yo les digo, hay lo siguiente. Ustedes elijan un tema, cualquiera, el que a cada uno le interesa. Por ejemplo, puede ser relación, educación y sociedad, puede ser que a alguien le interese el tema de los contenidos, puede ser que a otro le interese el rol del docente, puede ser que desde escuela y sociedad, eso depende de cada uno. Lo eligen ustedes aquí. Una vez que ustedes eligieron ese tema, a medida rigor teórico, ustedes van incorporando a su tema los elementos que le van aportando las distintas teorías. Puede ser que si yo elegí un tema como relación escuela-sociedad o educación-sociedad, le vayan a aportar mucho más los reproductivistas que la escuela nueva, eso es ya. Pero eso tiene sus razones de ser, que también se puede estar ahí en el integrador. A ver, ¿por qué no me apareció en este tema nada en esta escuela? Venir a buscar a ¿usted me entiende lo que le digo? ¿Qué se dice en el tema? Y vamos viendo qué aportes tenemos de las distintas teorías. Puede ser que alguna no me aporta directamente nada. Y eso tiene que ver con lo que yo decía antes. Dentro de las distintas escuelas hay más componentes de unas disciplinas que de otras. Entonces, si yo lo que estoy tomando es un tema estructural, y seguramente me va a aportar más que el otro infinito, ¿no? Eso, yo les digo, ustedes tienen la constancia de ir haciéndolo a medida que desarrollamos el programa. Cuando llegamos a la pista del integrador, ya está lista, ya está preparada. La condición para entrar al integrador es estar en el juramento, ahí no. Ustedes tienen que tener 6 de promedio. Y además el integrador es que no es 7. No entiendo bien el jardín porque 6 de promedio. Lo que ocurre es que en general no hay demasiado problema para llegar a ese 6, porque los trabajos prácticos que se hacen en equipo, que nos van haciendo con la guía de la profesora y demás, suelen ser bastante bien buenos. Entonces las notas no son muy bajas, y en general se llega a poder integrar. Lo que ocurre, y esto sí también yo quería plantear, pero a ustedes me olvidé al principio de esta clase, es lo siguiente: ¿cómo esta materia tiene una desgracia? Y es que está en el mismo cuatrimestre con otras dos asignaturas que tienen también mucha bibliografía, que son historia, educación y de África. Entonces, el problema es el siguiente: a ver, todo el mundo busca integrar por su asignatura, así no se disfruta de nada. Si por ejemplo, se están cursando las tres asignaturas y después se junta el integrador con el último parcial de hija y otro con los, entonces todo el mundo se vuelve loco y finalmente aquí no se disfruta de nada. Y yo creo que uno tiene que poder también disfrutar un poco de las lecturas, del estudio. Entonces, a ver, a mí, por ejemplo, yo les digo sinceramente, me parece que tienen que hacer una selección de qué cosas van a hacer. Si no pueden integrar, porque no llegan a tiempo suficiente para poder revisar todo, hay un montón de fechas, como nosotros tenemos las fechas de diciembre, fecha de febrero, fecha de marzo, fecha de después mayo, y es que hay tiempo, ¿no? Se apresuren con todo. Entonces digan, bueno, ahora integro esta que la tengo más, más cerradita. Y después en diciembre, en diciembre, si me tomo 15 días, me preparo para la otra. No sé si me entiendo. Pero me parece que si no, es como una carrera, yo he visto gente, no sé si todos están haciendo otras materias, ¿no? A lo mejor no. Pero yo he visto gente con mucha angustia y a veces sometida incluso a un fracaso entre comillas, porque no aprobó una materia. Ojo, no, es un fracaso, no es un fracaso. Sería un fracaso si eso me llevara a mí a no intentarlo de nuevo, según dice el libro, ¿no? una experiencia es, no es educativa cuando me lleva a que yo me quede paralizado, pero que no hasta es educativo tener un 2, un 1. Es educativo, de acuerdo al criterio que estamos utilizando. Y no me frustra para seguir. Pero también es cierto que cuando trabajo así loco, no se puede disfrutar. Digo yo, no sé. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, esto de la evaluación de San Luisino, hay alguno que tiene que hablar en Biblia, acá lo dice en el programa, que va a ser libre, tiene que tener de todas maneras los trabajos prácticos. Porque el problema que tenemos nosotros, sino que hay mucha diferencia entre un alumno que rinde libre, se evita de hacer los informes de los trabajos prácticos, y el alumno que la hace regular tiene que hacer dos trabajos de campo. Entonces, el alumno que rinde libre por ese motivo, igualmente tiene que tener todos los trabajos de campo, que está expresado al alumno. Bueno, después la duración de trabajo práctico tiene que haber de la mano con la lógica. Yo me quiero dejar para que alguno inclusive y hagan copia de lo que quieran hacer del programa. Es bueno por ahí que lo tengan al programa porque es siempre una guía de estudio. De todas maneras, fíjense porque lo que yo les dije hoy todo, a ver, hay una simplificación de bibliografía. Por ejemplo, este libro que pronuncié del CAR está puesto acá, que no van a tener que no van a tener que leerlo. Y hay cosas también en la pero eso lo así que ¿quién se lo dijo? ¿Quién es el monitor? Y y llega a la, al marxismo, y además es un militante del movimiento cristiano, progresista, y llega al final en este libro y de alguna manera ensambla todo este pensamiento. Entonces, para mí es el libro que refleja más claramente el pensamiento del autor. Y justamente hablar de la naturaleza política de la educación significa ya cuando él llega al periodo así que cualquiera que se tomen de los tres, o compre de más esfuerzo, o qué sé yo, le puede llegar hasta el mismo. Si por ejemplo el libro de Apple es un libro que realmente hay que leerlo varias veces y le va encontrando uno cada vez, incluso yo cuando lo leo, encuentro cada vez cosas nuevas. Y ahí también, en el libro de Apple, es el que refleja bastante, bastante claramente el pensamiento de la pedagogía clínica, que es, bueno, si ustedes quieren, ahora nosotros hacemos un breve planteo para que ustedes empiecen a trabajar. Vamos a ver en general un asunto que tiene que ver con teorías críticas, por un lado teorías pedagógicas críticas. Entonces acá un planteo de la relación entre educación y sociedad es que son dos cosas independientes. Esa relación que justamente plantea la teoría crítica no la va a plantear, va a plantear que son independientes. Entonces, con el orden vigente, yo no me digo. La pedagogía crítica sí me existe, es más. Cuando dice Freire naturaleza política de la educación, está diciendo justamente que la educación es una naturaleza política que se va a meter con esta sociedad, con este orden social. Y este es un planteo que justamente viene de lejos de las corrientes clásicas marxistas, que, bueno, ¿qué hace Marx en determinado momento? Cuestiona todo el orden vigente, el sistema capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Es el cuestionamiento total y radical al orden vigente. Y ahí aparece la idea de una teoría crítica, que en este caso concreto es una teoría crítico que tiene que ver con los componentes fundamentalmente económicos. Pero esa idea de lo crítico se traslada después a la teoría crítica pedagógica. Entonces, cuando ustedes lean Apple, cuando lean Hume, van a ver permanentemente la idea que el componente central es la transformación. Yo puedo ver la realidad, la puedo describir, la puedo interpretar, pero yo paso a ser crítico cuando la quiero cambiar y cuando la quiero transformar en otra cosa, con lo cual estoy desafiando el orden vigente. Y esas son las diferencias esenciales, esenciales entre una teoría crítica y una teoría no crítica. Cuando ustedes leyeron, porque yo lo leyeron, la escuela tradicional, la escuela lo más lejos posible de la sociedad, lo más neutra posible, lo más alejada, que no se contamine, ¿no? Entonces, cuando aparece la teoría crítica, se está planteando justamente esa relación intensa entre la educación y la sociedad, la naturaleza política de la educación. Y no es lo mismo que decir hacer política, es otra cosa. Fíjense que la educación está relacionada con lo que pasa en esta sociedad. Y cuando se leen los autores, van a ver permanentemente esta idea y esta denuncia a un mundo de desigualdades, a un mundo de injusticias, y ahí hay un planteo político. Político en un sentido, porque cuando dice política parece que tiene que ver con partidos políticos. No, no es eso. Tiene que ver con la idea de que la educación está relacionada con esa sociedad y con ese orden social. Si me planteo una teoría crítica, voy a querer hacer un sujeto reflexivo que se ponga a mirar esa realidad y ver si le gusta o no le gusta. Si yo me planteo dentro de una teoría no crítica, necesito un sujeto que se adapte lo mejor posible a esa realidad, con lo cual voy a tener que ser fuertemente normalista. Yo voy a tener que decir esto sí y esto no. Y usted ya lo ha estudiado, ¿no? Esa es una diferencia esencial que nosotros vamos a ir viendo. Ahora, cuando vemos a, y en esa ficha, la definición que da Durkheim de educación, ustedes ya van a ver lo fuertemente funcionalista que es, porque la educación es la acción de la generación adulta sobre la joven. Es una inacción, no es un ida y vuelta. Yo actúo, pero vos no respondés. El hecho de que sea solo una acción ya está implicando, y yo estoy disciplinándolo. y dentro de esa, aparte de la clara, hay algunas cuestiones que van a tener todos los sujetos, que se las voy a dar a todos. Y hay otras que las van a tener algunos. O sea, que de acuerdo al lugar para el que estén destinados, al lugar que están particularmente destinados, significa una sociedad estratificada. Es decir, donde unos van a estar en una clase y otros van a estar en otra. O en unos estamentos, no se habla la palabra clase socialista, está un poco en una situación de descrédito. Pero de todas maneras que hay diferenciación. Y no van a recibir todos la misma educación. Y la van a recibir de acuerdo al lugar al que están destinados. Con lo cual ya se cree que está uno destinado a algo, a un lugar. Bueno, esta, por ejemplo, es una definición no crítica. Eso se dice antes de la manera no crítica. ¿Sí? Porque si yo soy particularmente destinado a recibir esa educación, de acuerdo a ese lugar, no estoy justificando nada. Ni la estratificación, ni la diferencia social, acepto que hay este orden. Cuanto más acepte ese orden vigente, más normativista va a tener usted la prueba. Y más disciplinadora. Porque yo necesito un sujeto que se ajuste a esto y que no lo desafíe. Que no desafíe lo que está dando. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las diversas cosas. Bueno, vamos a dejar acá hoy. La próxima clase nosotros ya empezamos el desarrollo del programa, donde vamos a ver primer punto. Tenemos que ver, puede entrar en algunas cosas que venga, que no se vea completo.